ya se ajusta. Ahora está bien. Ahora sí. Tenía muteado el micrófono. Tenía muteado. Hasta ahora me he distraído, a ver. Acá son las 5 de la mañana todavía. Estoy acá. Bueno, gracias por tu ayuda. Creo que se normalizó. Hay un poco de fritura, ¿no? ¿Se escucha la fritura? No. Se escucha fritura, ¿no es cierto? Bueno, lo que voy a hacer es desconectar la consola de la PC. La voy a desconectar de la PC y la voy a poner en la línea de corriente. Porque el soplido viene de... Ah, qué bueno. Ah, ahí va. ahí va. Capaz que podemos tocar algo, a ver. Qué bueno. Bueno, ahí escucho. Voy a sacar la conexión de energía a la consola, porque la estoy mandando directo a la PC. Y la voy a conectar a ver la chiquita donde la tengo.